Sativo al caminar, mono calidad. La verdad me extraña, pero si le gusta la canaria. Salgo al caminar, soy la realidad. Mi primo está en Canadá, mi primo está en Canadá. Sativo al caminar, fumando calidad. La vida me extraña, pero estoy lejos en la canaria. Saludan al caminar, porque eso es la realidad. Mi primo está en Canadá, mi primo está en Canadá. Sativo al caminar, fumando calidad. La vida me extraña, pero estoy lejos en la canaria. Saludan al caminar, porque eso es la realidad. Mi primo está en Canadá, mi primo está en Canadá. Si salimos me quedo, puesto para dinero. Tengo hecho en el potrero. Nunca carabinero. Pide más, pide más, pide veneno. Le parto la nalga al medio. Tengo remedio con que me lo quemo. Ahora mis fans me tiran, soy Lennon. Me fui de casa sin capital. Cogito 10 pesos capital. Soy como Messi, soy capitán. Moví aquí los en la titán. Hablan de más y no trafican. En Melo Salud te lo quitan. Vengo a la calle candida con un amigo de Pakistán. Si yo no muero, me mata a nadie. Mitad humano, mitad dale. Hicimos la cena de Buenos Aires por 5 pesos en cada baile. No entiendo su barra, parece braille. Voy en el avión escuchando Maiden. Si quiero le rompe la cara. Tus ojos tendrá como Clary. Si salimos del guero, cuna de bandoleros. Buscando sienes entre las ruinas, soñando con el cielo. Droga en el maletero. Tony de Kid Barderos. Los giles corren cuando llegamos, esto es puro veneno. Hierro, vivimos bien, todo lo que ves llega por encargo. Sé que te dije que te iba mal, pero soy un bardo. Ahora estoy fresco, nadie me para. Toda mi gente está iluminada, aunque alguno esté entra a la para. Yeah, quémalo, yeah. Quémalo, yeah, yeah. Cuando llego pa' las traujas, quémalo, yeah. Cocínalo, yeah. Cocínalo. Yo quiero money, no sé lo que quieren for. Sativo al caminar, fumando calidad. La vida me extraña, pero estoy lejos en la canaria. Saludan al caminar, soy la realidad. Mi primo está en Canadá, mi primo está en Canadá. Ando con mi chip por Canarias, rompiendo los shows, fumando cosechas. Soy como un 9 de área, te meto goles todas las fechas. No me tiran porque saben quién soy. Tu fanática me asistiendo mi flow. Pero de verdad como Easy, te dejando el corazón. Aquí estoy, tengo la fuerza del sol. Hice real las imágenes, que me imaginé le di color. No compro con ninguno que vengan de una. Los bajos de uno rompiendo niveles. No veo por el humo, los rolos, los fumos de bola sasa. Hello Mary McFly, trajo una flor del futuro que solo te ajusta la night. Si quieren casa mi bro, solo mírenme. En Europa rompimos el wireless con mi gang, gang, gang. Y mi primo al mismo tiempo estaba a punto de salir de fucking countdown. Prendo una vela pa'l que está metido. Mi primo Flash, yo lo quiero conmigo. Viviendo la vida que nos prometimos. La gira infinita, mi marca en el siglo. Como rico me olvido los problemas. Esta jungla me puso la cadena. Niños metiéndose en lío. Si Chucky los pide, les mando el envío. Si bajo las barras se cagan de frío. Tu palo mojado lo dejo encendido. Si no compramos tenemos un motivo. Si hay un problema lo llamamos al... Lo logramos talentoso, atrevido. Yo te conecto, me dicen el estribo. Miles de frases y eso que yo no escribo. No aprendido. Se te iba al caminar, fumando calidad. La vida me extraña, pero estoy lejos de la canaria. Saludo al caminar, soy la realidad. Mi primo está en Canadá, mi primo está en Canadá. Sativo al caminar, fumando calidad. La baby me extraña, pero estoy lejos de las canarias. Saludo al caminar, porque soy la realidad. Mi primo está en Canadá, mi primo está en Canadá.